tras las revoluciones. Tantas veces te prometí, brillaban al congelarse como estrellas al morir. Cartas escritas con humo, soplos en dientes de león. Lamentóse el enemigo al que no pude vencer. Buscarte esta tarde como una lluvia, llegaré a ti, recogeré la esperanza que aún quede en pie, recogeré la esperanza que aún queda en pie. Olvidar el ruido y las voces, promesa y revolución, y el sonido una noche dulce será el camino entre tú y yo. Corazón.